Hoy es martes 7 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Se sentarán a partir de mañana en el banquillo los 5 acusados de desplegar una ikurriña. Mañana dará comienzo el juicio contra 5 jóvenes acusados de desplegar una ikurriña de grandes dimensiones delante de la fachada del consistorio iruindarra durante el chupinazo 2013. El fiscal pide 5 meses de prisión para estos por un delito de orden público, mientras que la acusación particular, que pertenece en este caso al Ayuntamiento de Iruña, gobernado por UPN, pide 2 años de prisión y 5 de inhabilitación. Una marea de solidaridad se sucedió desde que los 5 jóvenes fueron detenidos acusados de estos hechos, y la última muestra de esa solidaridad este fin de semana, donde una fiesta mostraba el apoyo a los arrantzales. Un pequeño terremoto se siente en Berriozar. Así es, Garasi. Este tuvo lugar ayer a las 2 y 3 minutos de la tarde y, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro se situó en Erice de Iza, 5 kilómetros de profundidad, y alcanzó una intensidad de 3,1 grados en la escala Richter. Es una intensidad sísmica baja, pero sí que fue suficiente para que se notara levemente en nuestro pueblo. Orpo Zorpo de Ernesto Prat ya está en la calle. Después de Iru y Yargue la Orden, llega el segundo libro del berriozartarra Ernesto Prat, Orpo Zorpo, que ya está en la calle. Como bien dices, Garasi, se trata de una novela que mezcla temas como la clandestinidad, el sexo y el humor. Esta se presentará el próximo viernes, día 10, a las 8:30 de la tarde, en el Gasteche de Elizondo. Y desde ayer se pueden ver las fotos del concurso de fotografía Fiestas 2014. Así es, ya que, como comentas, Garasi, a partir de ayer se exponen todos los trabajos presentados en la edición de este año de ese concurso. El miembro de Bergasqui, Pachi Pitillas, ha obtenido el primer premio del concurso con el trabajo Begieta Tikeldu. Los 4 accesit han recaído para Estefan de Goñi con la instantánea Regreso al pasado, para Raúl Latorre con la imagen que tiene por nombre Los reporteros también se divierten, Elena Irigoy ha conseguido el suyo con la foto Baño de espuma, y por último Suriñe Gil, la única fotógrafa que ha obtenido premio no miembro de Bergasqui, que se ha hecho con otro accesit más por el trabajo de reojo Cearca. Usted de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que tenemos un tiempo bastante parecido al de ayer, Garasi. En concreto nos dice que tendremos cielo nuboso, muy nuboso a primeras horas, viento flojo a moderado del sur-suroeste y las temperaturas máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.